encienden sus amores. Se escuchan gritos, arden las velas, lloran los tambores. Es noche de orgía, furia de fuego, de aguardiente y de mujeres. Fuerte algarabía, donde los negros aplacan sus placeres. Yeah.